una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. A veces uno tiene que hacerse fuerte y tratar de no emocionarse cuando habla de artistas que uno admira y quiere y valora, desaparecen tan prontamente. Gabo Ferro fue un cantor, poeta e historiador argentino. Su partida, acaecida el 8 de octubre de este 2020, nos priva del talento de un gran artista. En 2009 dio a luz su quinto disco, titulado Boca Arriba, con 12 canciones entre las que se encuentra Soy todo lo que recuerdo, balada que se encarga de profundizar en los abismos personales, en el terror al dolor y en el valor de la verdad. Lo escucharemos y recordamos con mucho afecto con esta canción. Soy todo lo que recuerdo. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos. Entre fantasmas cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Diferentes. Miren, de verdad no me animo, pero esto sería algo así como baby, I love you, seguro que solo con eso ustedes se dan cuenta de que hoy vamos a hablar de Peter Frampton, pero no de lo que yo intentaba malamente tararear para que ustedes recordaran y junto conmigo nos imagináramos allá por los mediados de los 70, cuando Peter Frampton publica aquel disco doble que se llamó Frampton Comes Alive, si no recuerdo mal, del año 1976, donde estaba este Baby, I Love Your Way, y el disco fue el disco hasta el momento, el disco más vendido de la historia. Tiene no sé cuántos discos de platino Peter Frampton con aquel Frampton Comes Alive. ¿Se acuerdan? La tapa del disco, para los que tienen memoria en disco de vinilo, lo tenía él de pelo largo, largo, largo, unos rulos, pelo rubio y camisa abierta y su guitarra colgada. La carrera de Frampton no fue solamente, claro, ese disco de Frampton Comes Alive. Había integrado a finales de los 60 el grupo que se llamó Humble Pie, donde ahí compartía con su amigo David Bowie, de quien ayer escuchábamos Heroes. Su primer disco, el primer disco de Frampton, fue Wind of Change del año 1972, y el segundo disco del año 1973 se llamó Frampton Camel. En ese disco, Frampton's Camel, estaba esta canción que vamos a escuchar hoy, que se llama Lines on My Face. Esta es una historia de angustia y de darse cuenta de que solo el tiempo puede ayudar a aliviar el dolor de una pérdida. La versión que vamos a escuchar hoy es una versión acústica que hace Frampton junto con el guitarrista Gordon Kennedy. Esta es una versión muy linda, muy calma, muy íntima de Lines on My Face. Peter Frampton. Lines on my face while I laugh lest I cry. Speed City, dirt and gritty, waving me goodbye. Now there's so many people, my family of friends, trying so hard make me smile until this heartache mends. I saw where you came from, call out your name, but there's no answer. We lived on your doorstep, I made you my wife, I don't need that. Thank you. ice in her eyes. Frozen tears would never be a surprise. Well, you can't erase a dream. You can maybe wake me up. My mind is turning slower. Never do I accept defeat. Well, it don't matter. It don't matter. Still got a house I gotta heat. I saw where you came from. Call out your name, but there's no answer. We lived on your doorstep. I made you my wife. I don't need that. Diferentes.